23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media vaga no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas se ponen tenso y te dan calambre. América Latina sufrió por muchos años la opresión de los conquistadores europeos. El atropello llegó a su máxima desgracia cuando se conceptualizó al indígena como algo negativo y falto de cultura. Siglos después, la suerte de la región no ha cambiado mucho. El sistema norteamericano ha influenciado a las nuevas generaciones latinas, detonando la imitación de una subcultura gringa, tropicalizándola, caricaturizándola y creando falsos íconos y valores. Hay quienes piensan que esta parodia llegó a su mejor momento con la aparición del reggaetón. Sin embargo, este ritmo tiene un representante digno y nos trae una propuesta que hizo evolucionar el discurso neolatino. Nos referimos, por supuesto, a Calle 13. Directamente desde Puerto Rico, la colonia más importante del mundo y el único lugar donde le prestan más atención a Miss Universo que a la educación. Así comienza el cuarto disco de Calle 13. Entren los que quieran. En los 3 minutos y pico que dura la introducción, el grupo, liderado por René Pérez y Eduardo Cabra, logra establecer el tono irreverente que desde el principio los ha caracterizado. Una mezcla de ojo crítico, picardía y saludo solidario, pero con agarre firme. Entren los que quieran, se destaca al igual que sus anteriores producciones por su balance temático y variedad musical. El álbum abre formalmente con su primer sencillo, Calma Pueblo, donde rápidamente se impone la guitarra eléctrica de Omar Rodríguez López de la banda The Mars Volta. En esta rola es indiscutible la convicción con que René lanza sus palabras, la pulida producción musical de Visitante y esa hipnotizante guitarra de Omar que incluso puso celoso a los fanáticos de su banda principal. Este 13 de marzo, Glitter Group y Espacio traen para ti Calle 13, Entren los que quieran Tour 2011 en el festival Todos Somos Latinos. Recuerda, próximo domingo, Complejo Deportivo La Inalámbrica. Calle 13 en vivo, Calle 13 en Mérida. Creo en mi bandera, creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú.